Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 20 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. 92 personas, muchas de ellas adultos mayores, que trabajan en el área de barrido y recolección en el primer cuadro de la ciudad, sufren largas jornadas de trabajo, un mínimo salario, horarios de domingo a domingo y realizan sus labores sin protección personal, sacando más de 65 toneladas de desechos. No solo el bulevar Adolfo López Mateos disfruta de nueva iluminación, sino que varias colonias aledañas al principal bulevar de la ciudad comienzan a salir de la oscuridad con la iluminación tipo LED que se ha colocado sobre sus calles. Autoridades municipales conmemoraron el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en un evento realizado en la colonia Soledad de la Joya. Mujeres y hombres fueron concientizados sobre la importancia de tener información sobre este padecimiento para poder prevenirlo, pues el alcalde Héctor López Santillana lamentó que el desconocimiento, la ignorancia, el temor y la indiferencia son los principales enemigos para combatir este mal. En Guanajuato, cerca de 1,000 escuelas se encuentran en una situación de incertidumbre legal, pues carecen de escrituras. Así lo reconoció el secretario de Educación en Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, quien aseguró que se está trabajando para regularizar la situación legal de estos planteles, ubicados principalmente en la zona rural, aunque advirtió que en ningún caso hay riesgo de que las escuelas tengan que cerrar sus puertas. Empresarios transportistas buscan llevar el servicio de más rutas express a los habitantes del polígono de Las Joyas, con el fin de agilizar la movilidad de los 110,000 usuarios que a diario se mueven en el transporte público en aquella zona. Sin embargo, esto es imposible si no se cuenta con más vías de conexión, pues actualmente el Boulevard Aristóteles es la única entrada y salida para quienes viven en esta zona de la ciudad. Deben ser gratis los estacionamientos de los centros comerciales como ocurre en otras ciudades del país, opinó el presidente de la Asociación de Estacionamientos, Gerardo Fernández. En la información policíaca, este jueves por la mañana las calles de la colonia Pileta, segunda sección, se cimbraron con una noticia. Una mujer de 66 años, vecina de la calle Jurullo, acababa de morir apuñalada en el interior de su casa. La mañana de este jueves, un hombre fue asesinado en las calles de la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Francisco del Rincón, a manos de 5 sujetos, quienes lo golpearon y lo lesionaron con una navaja en lo que de manera preliminar se informó como un asalto. En nuestras redes sociales encontrará el video. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.